cada 16 de julio es fiesta en la Tirana, donde todos veneramos a la madre soberana, donde todos veneramos a la madre soberana, Virgencita del Carmen, patrona milagrosa, he vuelto después de un año, hoy te vengo a venerar, he vuelto después de un año, hoy te vengo a saludar. Que no importa ni el frío ni el sol, cuando la miro me llenas de fe. Para la reina del Tamarugal, le canta Melvin Corazón Américo. Cada 16 de julio es fiesta en la Tirana, donde todos veneramos a la madre soberana, la madre soberana, Virgencita del Carmen, patrona milagrosa, he vuelto después de un año, hoy te vengo a saludar, he vuelto después de un año, hoy te vengo a venerar, cante con fervor, madrecita milagrosa, baile con amor, hasta llegar a sus pies, porque no importa ni el frío ni el sol, cuando la miro me inunda la fe, porque no importa ni el frío ni el sol, cuando la miro me inunda la fe. Porque no importa ni el frío ni el sol, cuando la miro me llenas de fe.